Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Comenzamos este análisis detallado tras la estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Eso es. Empezamos a repasar un poco todo. Bueno, en este espacio vamos a desgranar un poco lo ocurrido recientemente en esa jornada tan intensa de la Unión Deportiva Alameña. Sí, porque telita con la jornada, la verdad. Ya te digo. Hemos estado revisando las crónicas de los partidos que publicamos en la sección de deportes de alhama.com. Y la idea es cruzar esa información con algo muy simbólico que tenemos por aquí, que es la mismísima letra del himno del club. Claro, porque el objetivo principal de este repaso es poner sobre la mesa unos contrastes fuertísimos que se vivieron en el campo. Totalmente. O sea, tuvimos un fin de semana donde el espíritu de comunidad y el esfuerzo enorme de la cantera chocaron de frente con un episodio de violencia. Violencia pura y dura en la categoría de los adultos, además. Exacto, un tema muy preocupante. Pues entrando de lleno en ese partido del primer equipo, el senior jugaba contra el líder, el Club Deportivo Chauchina. Un partido muy complicado a priori. Sí, sí. Y deportivamente la cosa estaba de lo más interesante. A ver, al descanso se perdía 2-0 por un par de errores defensivos puntuales. Ya. Pero el equipo estaba dominando la posesión de forma clarísima, sacando la pelota jugada desde atrás con mucha seguridad. Había partido, desde luego. Se notaba la superioridad táctica y abrían muy bien por las bandas. Pero bueno, todo ese buen fútbol saltó por los aires por un giro totalmente incomprensible. Madre mía. Justo antes de que el árbitro reanudara el encuentro para la segunda mitad, el jugador número 17 del Chauchina, que ya estaba expulsado, por cierto. Exacto, que ya arrastraba una expulsión, se fue directo a por el número 7 de la Alameña y le propinó un puñetazo. Un acto de agresión física en toda regla que paralizó por completo el encuentro. Y claro, ante un escenario así, lógicamente se avisó de inmediato a las fuerzas de seguridad. Lo normal. El problema es que el agresor se negaba a abandonar las instalaciones. Y al no existir garantías mínimas de seguridad, el equipo tomó la decisión más sensata e institucional: retirarse definitivamente del terreno de juego. Es una decisión firme que marca un precedente muy necesario ante la violencia en el deporte. Toda la secuencia, fíjate, está grabada en vídeo. Sí, se puede ver publicado en las plataformas de rtv.alhama. El club ya estudia tomar las medidas legales oportunas. Lo fascinante aquí es comparar este nivel de tensión en la Liga Senior con la lección que estaba dando el fútbol base. Uf, el contraste es brutal. Si bajamos a las categorías inferiores, nos encontramos con una actitud que rescata la esencia pura del deporte. Totalmente distinta. El equipo Benjamín, por ejemplo, iba perdiendo contra el Águilas de Zujaira y en lugar de bajar los brazos, marcaron 3 goles en los últimos 10 minutos. Cayeron 8-5, pero lucharon hasta el pitido final. Y con el Alevín pasó algo parecido. Sufrieron una derrota de 5-2 frente al Huet Ortajar, pero se dejaron el alma en el césped a pesar de tener una plantilla mermalísima por las bajas. Pero el caso que mejor ilustra esta enorme diferencia de mentalidad es el del equipo infantil frente al Íllora. Ah, claro, el tema del carnaval. Exacto. Este encuentro coincidió plenamente con el primer domingo de carnaval. Para quienes conocen la zona, hablamos de una fecha intocable. Sí, muchísimos jugadores y miembros del cuerpo técnico participan activamente en comparsas. Es una tradición cultural que paraliza la vida diaria, pero a pesar de eso, el equipo rival se negó en rotundo a aplazar la fecha. Lo cual pone de manifiesto esa competitividad excesiva y malentendida que tantas veces enturbia el deporte base. Claro, y los infantiles tuvieron que presentarse. Perdieron 2-0, pero dieron la cara en todo momento jugando un buen fútbol. Compaginando como pudieron su compromiso deportivo con su tradición. Y aquí es donde cobra un sentido especial el himno de la Unión Deportiva Alameña. Sus estrofas son toda una declaración de intenciones. Hablan de ser valiente y leal, de salir al campo con garra y vida y de jugar siempre con honor y pasión. Y la ironía es dolorosa, porque fueron los niños, los chavales de las categorías inferiores, quienes interiorizaron a la perfección estos conceptos tan maduros. Priorizaron el compromiso y el juego limpio, a pesar de tenerlo todo en contra. Mientras tanto, en el partido del primer equipo, esos mismos valores fundacionales del club fueron pisoteados por un arranque de frustración. Los adultos, que por definición deberían ser el referente absoluto de comportamiento, protagonizaron un escenario donde el honor y la lealtad desaparecieron por completo. Ha sido un fin de semana que ha puesto a prueba la verdadera identidad del club en todos sus estratos. Nos ha mostrado la cara más noble y la más oscura casi a la vez. Y deja una reflexión inevitable flotando en el aire para quienes siguen de cerca este mundo. A ver. Al observar a unos niños haciendo malabares y sacrificios para cumplir con su equipo durante el carnaval, frente a unos adultos que revientan un partido a golpes, ¿qué mensaje sobre la verdadera esencia de la competitividad y del deporte se le está enviando a las futuras generaciones? Una grandísima pregunta para dejar sobre la mesa. Y con esto nos despedimos por ahora, mientras seguimos trabajando en el próximo comentario de la actualidad que nos llega a la redacción de alhama.com. Así es. Todo ello, por supuesto, bajo la dirección y la técnica de Juan Cabezas, que al igual que nos dio la entrada, ahora pone la sintonía de salida. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.